vamos a estudiar un poquito acerca de los mandamientos, porque de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, los mandamientos no se habían entendido acerca de lo que el Padre quiere. Para ello vamos a empezar a ver lo que dice el profeta Jeremías en su capítulo 4, verso 10. Y dije, ay, ay, Adonai Elohim, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. A veces el oír este tipo de que yo bajé y de verdad has engañado a este pueblo. Cuando hace menciones acerca de esto, nosotros decimos, ¿no? Pues ¿cómo va a engañar a su pueblo? ¿Cómo es que le va a hacer semejante cosa? Pero es que esto se lo ha ganado el pueblo. Muchas veces a través del tiempo nosotros encontramos que cómo es que sabiendo los mandamientos, porque él le pone la mishpat delante de ellos. La mishpat que menciona en las escrituras ciertamente no les viene por algo sencillo, les viene por una maldad. Tal maldad no es perdonada, como en el caso de lo que menciona los profetas acerca de lo que hizo Israel. Dice que lo tentaron y lo hicieron enfadar. De acuerdo a lo que menciona el libro de los Hebreos, cuando el Señor se haya enojado o se haya molesto, dice que les pone un velo en sus ojos para que no vean. El velo no necesariamente tiene que ser una fuerza superior. El velo no necesita ser una fuerza que no podemos ver, como diciendo, te voy a dar ignorancia, te voy a hacer tonto, como dijéramos, como si nos quitara parte de la sabiduría, o como si nos quitara parte del entendimiento. No estamos hablando de ese tipo de cosas. No es así como menciona la Escritura que pasa con el hombre. Él dijo claramente que iba a castigar esa maldad. Entonces, de acuerdo a lo que hace mención el Poderoso, cuando habla acerca de esta menujar, acerca del libro a los Hebreos, vamos a ver Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2. Muchas veces hemos visto, hemos hablado acerca de él, pero ciertamente cuando nos que jura el Señor en su ira, no entrarán al reposo, hemos visto cómo es que él procedió, con qué fortaleza, con ese hecho de no perdonar a alguien que lo hace enojar y lo hace arder de ira. No perdona la falta, no perdona la maldad. Entonces cuando nosotros empezamos a escudriñar, vemos que realmente hay muchos errores dentro de las Escrituras que el hombre no se quita en su persona y en su vida. Vamos a abrir Hebreos capítulo 4, verso 1, por favor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de emuná en los que la oyeron. Entonces dice que temamos, pues, que quedando la promesa de entrar en ese reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Pues a nosotros también se nos ha enseñado como a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Cuando dice que no iba mezclada con fe, a los que estamos aquí y que ya tenemos mucho rato y que ya debemos de saber lo que quiere decir que no iba mezclada con fe. A ver, ¿quién contesta? Que no escudriñaron las Escrituras. Esa sería la respuesta primera, y es que esto es lo que les falta. A la nación de Israel le hizo falta palabra, le hizo falta meditar acerca de las cosas que estaban escritas. No hicieron caso a lo que los profetas dijeron, no indagaron acerca de lo que estaba escrito. Si en este caso empezamos a observar acerca de este punto en el cual dice que no habían escudriñado de su palabra, no habían hecho el intento por conocer de esta palabra, vemos que la maldad o el mal estaba en ellos porque realmente no le amaron como está escrito en los profetas. Para demostrarle ese amor necesitaban esforzarse, como lo platicábamos hace rato con Carola. Hay que esforzarse y demostrarle, así como queremos a nuestros hijos y los cuidamos todo el tiempo, así debemos de cuidar en el Poderoso, poner en mente todas estas cosas que Él nos enseña por medio de su palabra y estar meditando constantemente acerca de esta palabra. Pero cuando no lo hacemos es mostrarle que no le amamos, que no tenemos interés de ellos. Entonces les voy a invitar que vayamos a lo que dice la Escritura en el libro de del Éxodo. Ya sabemos que fue en Masa y en Meriba, acerca de cuando juró en su isla, no entrarán en mi reposo. Pero es que vamos a ver el Salmo 28, verso 8 y verso 11 nada más. Y es ahí donde dice que juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Vamos a ver en qué manera procede su ira del Poderoso, porque eso sería lo importante acerca de cómo procede su ira. Esa ira que no perdonará, esa ira que no será disminuida por nada. Cuando él se enoja, cuando él se llena de ira, no perdona. No hay fuerza humana que haga retroceder esta forma de pensar del Poderoso. Salmos capítulo 95, verso 8 y verso 11 nada más. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bueno, este verso 11 describe que fue en Masá y Meriba, donde les juró que no iban a entrar. De acuerdo a lo que él está mencionando, dice que no iban a entrar a esa menujá. Si ellos no iban a entrar en esa menujá, entendemos que cuando aparecen los mandamientos y aparecen la Torá, aparece por primera vez desde Éxodo capítulo 20, pero donde lo provocaron, donde ya hemos visto en otras ocasiones cuando lo provocan a ira, fue en el capítulo de verso 1 al verso 7. Voy a invitarlos que leamos Éxodo capítulo 17, verso 5 al verso 7 nada más, que es ahí donde lo provocan a ira. Si él ya está en la ira y dijo, no entrarán en mi reposo, ¿cómo entonces iba a proceder para castigar y hacer que no entraran a la menujá? Vamos a leerlo, por favor. Y Adonai dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? Esta pregunta que hacen, ¿está Jehová aquí entre nosotros, sí o no? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de ustedes, mi hermano Enrique, acerca de que cuando empezamos a leer que el Señor juró en su ira, no entrarán a la menujá? Cuando él dice no entrarán a la menujá, hemos entendido que no iban a comprender su palabra. ¿Cómo entonces entendemos cuando dice no entrarán en la menujá, no entrarán? Ya se los juró. ¿Qué tenía que hacer el Poderoso para que no entraran en esa menujá? Damián, mi hermana Miledis, ¿qué tendría que pasar para que no entraran en esa menujá? Eso pasó en el capítulo 17 del libro del Éxodo, versículo 7, en el cual dice que lo probaron. Y dice que ahí fue, en Masa y en Meriba, donde le juró no entrar en la menujá. Si en el capítulo 17 les juró que no iban a entrar, ¿cuál era el propósito entonces de darle los mandamientos? Que se arrepintieran, tal vez era el propósito de haberle jurado que no entraban en su menujá. Acuérdate que lo menujá, si la menujá era poder entender su palabra y comprender, como decía hace ratito Ishma, en Hebreos 4:1, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Nosotros también se nos enseñó como a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir mezclada con fe. Si no iba mezclada con fe, dice Ishma, es que no escudriñaron las escrituras. Pero en ese momento resulta que todavía no había escrituras. En el momento de Éxodo 17 no existía ninguna parte de las escrituras. Por eso yo le decía, en cierta manera sí, porque nosotros tendremos que escudriñar las escrituras para poder para poder entrar a la menujá, necesitamos escudriñar las escrituras, pero para ellos en el capítulo no tenían libros, no tenían escritos, tenían los escritos de los padres, escritos de Abraham, de Noé, de Enoch, tenían los escritos de los antiguos, pero no tenían la Torá como tal, no tenían los escritos de Moisés, no tenían los libros de los jueces, nada de eso existía. porque todo Moisés todavía no empezaba a escribir, todavía no se le daban los dictados para que tuviera la Torá. Entonces cuando le dice no entrarán en la Menujá, ¿a qué les estaba refiriendo? Considerando esto, mi hermano Ishma, si no son los escritos, entonces ¿cómo es que no iban a entrar en la Menujá? Teniendo en cuenta eso, hermano, sería, viendo la desobediencia que ellos tuvieron, no podían estar en obediencia al Padre, nunca pudieron estar en obediencia. No tenían los escritos, pero se les fue presentado el mandamiento para que lo cumplieran, y no lo cumplieron, siempre estuvieron en desobediencia. Pero acuérdate que si antes del capítulo 20, si en el capítulo 20 se dan los mandamientos, cuando les juró que no iban a entrar, eso fue antes de los mandamientos, eso... Sí, sí les, que sí antes les jura... de los mandamientos, sí. Que antes de los mandamientos que no iban a entrar, entonces ¿cómo podríamos decir para qué fueron dados los mandamientos? ¿Cuál fue el propósito? ¿Y la Torá? Pues precisamente se da para el impío, para aquel que es fornicario, hechicero, maldiciente, y ellos eran esos, hermano. Y no entendieron, se les dio el mandamiento para que corrigieran su vida, para que se... tuvieran un punto de apoyo donde decir, bueno, la vida está mal, pero ellos no lo hicieron, siguieron su vida normal. No se fijaron en lo que les dieron tampoco, o sea, siguieron en la desobediencia en que venían. Y ¿para qué fue dado los mandamientos y la Torah? ¿Cómo? Si ya les había jurado que no iban a entrar. ¿Para qué fueron dados los mandamientos si les juró que no iban a entrar? Para que se cumpliera lo que él le había dicho. Para que quedara como testimonio que no era por su capricho, sino porque era un pueblo rebelde que no obedecía. De acuerdo a algunos pasajes, dice que lo que se les enseñó tenía todo un propósito. Ese propósito que vemos en la escritura tenía el propósito de que ellos no vieran dónde estaba el mal, dónde estaba lo malo. Por eso la segunda carta a los Corintios menciona que les puso un velo. Ese velo que no podían ellos ver ni observar dónde estaba lo malo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, describe claramente que ellos no podrían ver ese error porque tendrían un velo. ¿Dónde se encuentra el velo? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. A esto me estoy refiriendo. ¿Qué sería el velo? ¿Qué sería el velo que se les puso? ¿Dónde estaría el punto donde se encuentra ese velo? Hemos muchas veces hablado del velo y hemos citado este versículo, pero ahora lo que quiero que se entienda es de que ¿dónde se encuentra el velo? Porque dice que cuando leen a Moisés hoy en día, les queda el mismo velo. ¿Dónde está el velo entonces? Hermano, en la Torah que se añadió, cuando en Éxodo 21 dice, proponles esos mandatos. Mas sin embargo les dijo, mas esto quiero. En otra parte le dice, no que circuncidéis vuestro prepucio, sino el prepucio de vuestro corazón. Y en otra parte les dice que debemos amar al prójimo. Él les dijo desde esa antigüedad, pero ellos nunca lo entendieron. Y es lo que Machía vino a explicar. Aun cuando ya estaba escrito y había sido dado en el mismo momento, ellos no lo entendieron, no vieron qué era lo que el Padre pedía realmente. ¿Ese velo también está puesto para nosotros, en todo caso? Si nosotros no vamos a Mashiach, sí está puesto para nosotros, porque aún vemos hoy el pueblo mesiánico, pueblo judío, no importando de dónde sea, si se vuelve mesiánico tiene el mismo velo, si se vuelve un judío tiene el mismo velo, ahí está el velo, en hacerse a las leyes que van directamente a ejercer como fuerza o autoridad sobre la carne, más no sobre el espíritu, si lo podamos decir así. De acuerdo entonces con lo que haces mención, Enrique, estaba la falla, porque realmente no lo que leemos es lo que debemos de entender, sino lo que leemos debemos de comprender qué es lo importante, como dice Ishma. ¿Qué es esto de los mandamientos? ¿Qué quiere decir la palabra mandamiento? Acordémonos que dice que Abraham halló testimonio de haber agradado Elohim. El libro de los Hebreos, temamos pues que quedando aún la promesa, Hebreos 4.1, mi hermana Analía, no lo vi hace ratito, shalom mi hermana, dice allí claramente que en Hebreos 4.1, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, que es parezca alguno de ustedes no haberlo alcanzado, porque a nosotros también se nos enseñó igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir mezclada por con fe. Esto quiere decir que no importa que tú tengas la escritura, no tengas, si no sabes usarla, entonces cometes un grave error. Y vas a cometer un grave error porque no es diferencia de lo que lees. Que eso es lo que nosotros encontramos como un velo. Porque de lo contrario, si nosotros leemos algunos pasajes de la escritura, serían contradictorios. La ley fue añadida por Moshe, pero antes de Moisés ya existía. Pero la ley que está escrita por Moshe también nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. No hay otra cosa que nos enseñe qué es lo bueno y qué es lo malo. Los antiguos sabían y transmitían esto de generación en generación. Para eso están los libros que escribieron, para transmitírselo de generación en generación. Como el libro de Yashar y otros libros, les enseñaban cuáles eran los buenos mandamientos que habían que obedecer. Porque vivieron 2.447 años sin Torah. 247 años sin Torah escrita. Pero sí tenían la Torah, la que se transmitía de generación en generación. La Torah nada más estuvo con el pueblo 1.500 años. Con la Torah escrita y los mandamientos de piedra. Si ese fue el tiempo que tuvieron esto, entonces quiere decir que están haciendo mal uso de las escrituras, porque esa escritura que escribió Moisés tiene cosas buenas y cosas malas. Por eso Moisés les había dicho, he aquí hoy día pongo en vosotros el bien y el mal, la muerte y la maldición. Coge pues la vida. Porque dentro de la misma escritura están las cosas que perjudican al hombre. Por eso nosotros, Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2, dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque a nosotros también se nos enseñó a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a ellos por no ir mezclada con la fe. En otras palabras, no hicieron meditas. Comprendieron, no quisieron indagar, no quisieron comprender, simplemente lo escucharon y no quisieron comprender que las cosas que habían sido escritas no tenían el propósito de hacer algo bueno, sino de hacer algo malo. Por eso en el libro a los Hebreos dice, porque a nosotros se nos ha enseñado igual que ellos, mas a ellos no les aprovechó porque no iba mezclada con fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Si Abraham fue padre de la fe, entonces, ¿cuáles son los mandamientos que hay que hacer? Y ahí resumimos acerca de cuáles son los mandamientos que hay que hacer, y empezamos a encontrar que la Escritura misma nos dice sus mandamientos. Este es el mandamiento, este es el mandamiento. Pero entonces, si estos son los mandamientos, lo que nosotros necesitamos hoy en día es comprender acerca de estos mandamientos, porque en Santiago capítulo 2, versículo 9 al 11, que ya leímos hace rato, decía claramente, el que hace acepción de personas quebranta la Torah. ¿Dónde está el mandamiento que dice que hacer acepción de personas quebranta la Torah? Leámoslo, por 2, verso 9 al versículo 11, por favor. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la Torah, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos en la Torah como transgresores. Si hemos transgredido la Torah por hacer acepción de personas, pregunto a ustedes, a mis hermanos que ya tienen, ¿dónde es el mandamiento de no cometerás acepción de personas? O como dice aquí, que si hacemos acepción de personas, hemos cometido pecado. ¿Dónde encontramos ese mandamiento, mi hermano Damián? No sé específicamente si está ese mandamiento así, mi hermano. Donde diga si uno hace acepción de personas. Pero sí, a lo que dijo el Mashiach, amarás a Elohim, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No dice amarás a el judío, o amarás a el gentil, o amarás, sino que a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que yo entiendo, básicamente. Entonces, si metemos este mandamiento ahí, tú también lo pondrías ahí, mi hermano Enrique. ¿Dónde lo metemos este mandamiento? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Ahorita mi hermano está un poquito ocupado. Ishma, mi hermano Francisco, Miguel, ¿dónde ponemos este mandamiento? Bueno, sigamos adelante. Creo que no quiere hablar a mi hermano Miguel tampoco. ¿Estás ahí, mi hermano Miguel? Ishma. Ah, Ishma, dijo que va al baño. Acerca de lo que dijo Damián, está correcto, está bien, porque te lo describe el versículo anterior. Léete el versículo 8, mi hermano Damián. Sí, mira, yo específicamente no sé, lo que pasa es que está hablando, pero no tiene el micrófono conectado. Pero específicamente yo no, yo he visto la que se dice en Deuteronomio. El Deuteronomio dice que Elohim no hace acepción de personas y que no distingue entre el extranjero, porque que ama al extranjero. Y que nosotros no debemos de hacer excepción de personas. Pero eso se lo está diciendo el pueblo. El pueblo no lo entendió. La prueba que Pablo no lo entendió es que Pedro, a pesar del pueblo, tampoco lo entiende. Porque Pedro, para que Pedro entendiera que Elohim no hace excepción de personas, tuvo que pasar eso de Hechos 10. Pedro, hasta Hechos 10, a pesar de que era un varón que tenía renombre, inclusive, el nombre de Pedro era grande en la tierra, porque cuando llega Cornelio delante de Pedro, se hincan delante de Pedro, y Pedro pues los reprende y dice, oye, pero yo también soy hombre. Entonces, Pedro no sabía que no debía de hacer acepción de personas. A pesar de haber estado con el Mesías, Pedro les dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío acercarse a un gentil. Y Pedro no lo sabía. Cuando la visión le sucede a Pedro de que empieza a ver los animales y le dicen no llames impuro a lo que el Señor ha limpiado, cuando sucede eso, Pedro lógicamente que no estaba pensando en que iba a comer o que ya podía comerse el comida impura, ¿no? Nunca está pensando eso, al contrario, él estaba tratando de llegar a que era lo que trataba de comprender en esa visión, porque era una visión que él tenía que encontrar de acuerdo al lenguaje. Entonces, justamente al final, voy a ir a leerlo, ahí en Hechos 10, por ahí del 20 al 24, es que Pedro comprende la visión y dice, sí, después de que Pedro va y los ve, e incluso les dice, porque les dice incluso, el Señor me ha enseñado que no llame impuro lo que era limpiado. Dice acá Cesarea, pero, y les dijo, 10:28, vosotros sabéis que abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame impuro o inmundo, por lo cual al ser llamado viene sin replicar. Entonces, más adelante, después de que Pedro dice que iba a ir para allá, en el 34 le dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le teme y le hace justicia. Esto mismo también lo dice en Romanos 2, cuando dice que si el gentil hace por ley, hace por naturaleza lo que es la ley, es un buen mito, porque al poderoso no le interesa quién se la pasa estudiando, sino quién viva lo poco que conoce, ¿no? Entonces, esto de Pedro lo entendió, Pedro al ser del pueblo lo viene a entender, a pesar de ser un varón, un tan de gran renombre, no había entendido eso. O sea, si Pedro no lo entendió con toda la sabiduría que tenía, pues es entendible que nosotros tampoco, ¿no? Y eso también en Deuteronomio, no sé si ustedes ya lo leyeron ahí en Deuteronomio. En Deuteronomio dice, me parece que es Deuteronomio 10, aquí está, sí, Deuteronomio 10, 17, dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Okay, eso es lo que yo había comprendido hasta ahora sobre. Nada más que te comentaba que dónde ponemos esto en la acepción de personas. Y la acepción de personas lo ponemos en algún mandamiento, en donde lo pondríamos. Y te comentaba acerca de que pues lo pondríamos en el de el hecho es de meterlo ahí en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amarás a tu prójimo, no estoy diciendo que no esté bien lo que hayas dicho. Me refiero de que no hay un mandamiento que diga que la acepción de personas esté mal. Eso lo metemos ahí en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no nada más meteríamos la acepción de personas, sino una multitud de enseñanzas acerca del comportamiento del hombre hacia el hombre. Porque si no entendemos acerca de ello, entonces vamos a cometer muchos errores. Eso nos va a llevar a la muerte. Hermano. Entonces lo meteríamos en el verso 8, como dice aquí en Santiago 2. Dime, hermano. Sí, es que justamente acá Santiago dice, hay una parte muy importante cuando uno comienza a puntillosamente a leer un poquito las escrituras. Dice, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, dice, se hace culpable de todo. O sea, si yo le digo una grosería, le maldigo, le hago algo contra contra mi prójimo, ya prácticamente toda la ley cae sobre mí. Por eso vemos que en la Torá, lo que nunca entendí Israel acerca de la acepción de personas, es porque nunca se ha dado a sí mismo. Nunca en la historia, nunca pensamos en los demás. Podemos pensar en alguien que me cae bien y que amo, puedo pensar en él. Y puedo pensar bien en él y puedo seguirlo y ayudarlo, puedo hacer que el amor al prójimo realmente muchas veces no lo practicamos porque realmente nunca nos consideramos en otra persona, nunca sabemos si herimos su persona, a veces no sabemos afectando a otras personas. Eso es lo que considera el amarás a tu prójimo como a ti mismo, y es lo que a veces no consideramos dentro de nosotros, que realmente a veces afectamos a los demás y no nos damos cuenta. Esta enseñanza acerca del mandamiento, nosotros encontramos que Santiago dice, el que ha guardado toda la Torá, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, si hace uno culpable de todos los mandamientos, entonces nosotros empezamos a entender que hemos cometido un error. Porque dice que el libro de Santiago, que si no entiendo esto, entonces estoy cometiendo la transgresión de la Torá. Verso 12, describe así en el capítulo 2 de Santiago: así hablad, así obrad, los que habéis de ser juzgados la ley de la libertad. Dice que hemos de ser juzgados bajo esa ley de la libertad, porque juicio y misericordia será hecho con la sí de misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero si las obras que en ella hay es lastimar a los demás, humillando a los demás, teniendo acepción de personas, entonces cometemos la transgresión del mandamiento. Esto pareciera ser que no es grave, pero es muy grave, porque Israel no comprendió esto, Israel no percibió esto. Pareciera ser que es una cosa sencilla y no lo es, porque cuando no consideramos a nuestro prójimo como lo describe el mandamiento, entonces estamos cometiendo una... Dice, ¿podrá la fe salvarle a aquel que tiene fe pero no tiene obras? Si el hermano o la hermana están desnudos, verso 15, si el hermano o la hermana están desnudos y da del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros id en paz, calentados y hartados, no diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mí. ¿Tú crees que Elohim o Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Si la fe, que está diciendo Hebreos, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de nosotros haberse apartado. ¿Cómo se aparta el hombre del reposo o de la menujá? Porque a nosotros también se nos ha enseñado igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Esto es la fe que en el hombre, no en el conocimiento nada más, sino en las obras, en los actos, en lo que se practica. Entonces, de acuerdo a nosotros empezamos a cambiar. Empezamos a cambiar para considerarnos a nosotros mismos. Hay que ir considerando acerca de lo que está diciendo el libro a los Hebreos, porque a nosotros se nos ha enseñado igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Esa fe que necesitamos es en el conocimiento del Padre, en la obra del Padre, no nada más en el conocimiento. Sirve el conocimiento si no hay obras. Entonces, de acuerdo a ello, la fe es la que nos hace mover para que nosotros comprendamos acerca de lo que dice la Escritura que tenemos que hacer. Israel, desde el momento que salió de la tierra de Egipto, lo tentaron. Desde el momento que salieron de Egipto, lo provocaron a ira. 11 veces lo habían provocado cuando pidió el pueblo morir en Egipto. Y hoy en día nosotros vemos a este pueblo. Y es ejemplo para nosotros, pero nosotros no entendemos que sus adulterios, sus fornicaciones, sus abominaciones, muchas veces nosotros también las practicamos. De nosotros nos hace la meditación de cambiar ese concepto, empezar a modificar ese concepto. Por eso menciona que la fe es aquella que nosotros practicamos cuando el Poderoso nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque nosotros la fe, pensamos que lo que como los mandamientos es parte nada más y únicamente como la, pero estamos equivocados desde la perspectiva que tenemos que indagar más allá de ello. Y la única forma de indagar un poquito más allá de ello, necesitamos ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5 en adelante. Los invito a que leamos Hebreos 5 del verso 5 y verso 6 ahorita nada más. Y después leemos el verso 6 y después el verso 7 y 8 en adelante. Así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces conforme a lo que nosotros estamos viendo, eso es parte de la fe, porque es imposible agradar a Elohim sin la fe. Pero ahorita vamos a ver casos de la fe, en las cuales no dice la Escritura que tengamos que hacerlo y sin embargo era parte de la fe. Verso que sigue, por favor, mi hermano. Y el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 5 al 7, por favor. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Elohim, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noaj, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y es parte de la fe. Entonces Ishma tiene que hacer un arca para salvar su vida. ¿Esa sería parte de las obras que tiene que hacer porque de la fe? Mi hermano Ishma, mi hermano Enrique, mi hermano Damián, los que estamos acá, ¿tendría que Ishma guardar, hacer el arca porque es parte de la fe? No tiene que hacerlo. Lo que tiene que hacer es obedecer al Poderoso. Pues claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un mandamiento más grande todavía que ese. Amaos los unos a los otros. Y me refiero a lo que es más grande porque tiene que ser más de lo que a veces pensamos. Entonces, cuando vemos el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, a veces corto, cuando empezamos a entender que amaos los unos a los otros, todo el mandamiento se extiende en una manera impresionante. Si no nos aprendemos a amar de acuerdo a lo que dice este versículo, y dice que a nosotros se nos evangelizó igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe, entonces, de acuerdo a lo que estamos escuchando o lo que estamos leyendo, entonces no la tenemos fácil, porque no hemos meditado acerca de lo que tenemos que hacer, porque si a Noé se le mandó a hacer el arca y era parte de la fe, no quiere decir que porque es parte de la fe, ahora yo tengo que hacer un arca para hacer esto. Ni lo que sigue adelante, ni lo que dice más en estos versos, nosotros no tendremos que practicar esto, porque a los antiguos se les dieron órdenes como a Abraham, y esto era parte de la fe, y así era yo que agradó al Padre por la fe. Versículo 17 de aquí de este capítulo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces, cuando dice que por la fe Abraham ofreció a Isaac, cuando fue probado, ofreció al unigénito, el que había recibido las promesas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? Eso lo hicieron los hijos de Israel y lo hicieron ante Moloch. Ante Moloch mataron a sus primogénitos. ¿Qué? Porque Abraham hizo esto también, entonces nosotros tendríamos que hacer semejante cosa. No ante Moloch, pero tendríamos que sacrificarlos porque es parte de la fe. Dice, por la fe ofreció Abraham. No sé si me estoy dando a entender lo que trato de transmitir o lo que trato de decir. Sí, quiere darnos a entender que lo principal aquí no es la obra que se está haciendo, sino que la obra en sí es obedecer. Saber que el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti no abarca nada más el hecho de decirlo, hay que amarlo. Hay que amarlo en su necesidad, hay que amarlo en las cosas que necesita, hay que amar de acuerdo a la necesidad que él tiene. Pero si nosotros no hemos entendido que el pleito, la contienda, la disensión, la herejía, la borrachera, todo le es ocasión de caer a uno de mi prójimo, entonces quiere decir que estoy cometiendo una falta muy grave, porque no he autoanalizado que no es a mí el que me perjudica, sino es a él al que le perjudica. Y por eso está poniendo ejemplos, que nosotros también fuimos evangelizados igual que ellos, mas no les aproveché oír la palabra porque no era mezclada con fe. Israel cometió muchos errores, no nada más uno. Uno de los primeros errores que cometió es abrir su boca en contra del poderoso y decirle, ¿está Yohé Bajeye delante de nosotros, sí o no? Y cuando ellos expresaron esto, se llenó de ira el poderoso y dijo en Éxodo 17, por eso juró en su ira, no entrarán en su reposo, en la menujá. Si no iba a entrar en la menujá, es porque ya había hecho algo gravoso delante de él. Entonces, cuando aparece en el capítulo 20 los mandamientos no fue con la finalidad de hacer algo bueno. Al contrario, vendría algo malo para ellos. Porque en el libro de Éxodo 21, en el capítulo 21, describe que se le da la Mishpat, y se le da la Mishpat con un propósito, como dice el libro de Ezequiel capítulo 20, con un propósito se dio, porque ellos, a pesar de que habían enseñado a amarse, se les había enseñado a tener una relación como pueblo, para que fueran ellos un pueblo sabio y entendido, y el pueblo no lo quiso escuchar, no lo quiso entender, no quiso comunicar de lo que era la sabiduría en el Padre. El hombre nada más lo único que es escuchar, oír y poner por obra lo que cree que es lo que tiene que poner por obra. Y nunca piensa acerca de lo que piensan los demás y lo que sienten los demás. Entonces cuando nosotros, entre nosotros no podemos amarnos, no podemos amar mucho menos a alguien que no es de este grupo. Y eso lo vemos reflejado en las demandas, en la falta de respeto. Cuando vamos manejando le inventamos la mamá o le decimos algo grosero a la persona que nos aventó el camión. Entonces este tipo de comportamiento vemos que no nos ayuda porque no hemos aprendido a tener calma en nuestro ser, a no respetar. Cuando nosotros alguien nos avienta el carro y nosotros volteamos y le inventamos la mamá o le echamos pleito, quiere decir que no hemos aprendido a amar al prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir esto, que lejos estamos a veces de entender que es amar al prójimo como a uno mismo. La acepción de personas es algo que normalmente hacemos y comúnmente hacemos, porque la acepción de personas no tratamos de amar a Ishma de la manera que amo a Miledis, o la manera en cómo amo a Enrique, no amo de la misma manera a Damián y a Raquel, o a Varinia, o a Francisco o a Analía. El amor se demuestra, todo se debe demostrar de una manera normal, manera la cual disponerles lo que necesitan ellos. Si mi hermano a veces quiere ser escuchado, quiere ser oído, hay que poner atención para escucharlo. Mucha gente no necesita dinero, no necesita del alimento, lo que necesita es ser escuchada. Y muchas veces no tenemos que escucharlos. Entonces es ahí donde cometemos el error, cometemos la... Porque hay hoy en día una multitud de gente que no necesita nada más de dinero, necesita de otras cosas, necesita ser escuchado. De acuerdo, entonces a ello, el amor quiere decir que no ama a nosotros. Por eso el maestro a sus discípulos les dijo que les había dado una tarea muy difícil, una tarea que iba a romper barreras, iba a ser algo más impresionante. Iban a demostrar el mundo al amor, el amor al mundo, antes que a sus propios seres, a sus familias. Entonces nosotros cuando escudriñamos esto del... vemos que realmente la fe no nos sirve, porque no sirve de nada el escuchar, no nos sirve nada el oír la escritura, aprender a cambiar desde nuestro interior y ser tolerantes los unos con los otros, no siendo, como dice aquí en el libro de Santiago, no haciendo acepción de personas. Si nosotros hacemos la acepción de personas, ya hemos quebrantado la Torá, y por eso aparece esta acepción de personas. Muchos no nos damos cuenta que hacemos acepción de personas. Al mundo entero no tratamos igual. A todos tratamos de la misma manera. Entonces, de esa forma, vemos que realmente la acepción de personas está muy marcada. Y es ahí nos damos cuenta que no hemos cambiado. Porque nosotros necesitamos entender que si no hubiera el Padre en nosotros algo, entonces no escudriñando en su palabra y no estaríamos entendiendo lo que dice su palabra. Nos ha llamado para que la entendamos y la pongamos por obra. De ahí que nosotros cuando empezamos a escuchar lo que describe el profeta Ezequiel, voy a invitarles a que lean Ezequiel capítulo 20. Y Ezequiel en su versículo 24 y 25 describe claramente que por cuanto el pueblo no había guardado la fe, en Hebreos 4 verso 2, porque no iba mezclada con fe, por no haber entendido esa fe, el Poderoso les mandó algo que no fue nada grato. Ezequiel capítulo 20, versículo 24 y 25. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Qué les dio mi hermano Damián? Dice aquí, les dio estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Eso quiere decir que prácticamente no los podrían cumplir. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas, derechos por los cuales no viviesen. En otras palabras, no es tanto que no los pudieran poner por obra. Los puso con la intención para que no viviesen. Eso que encontramos en el libro de Jeremías, en el cual menciona que los engañó al pueblo. Encontramos en el libro de Ezequiel que fue engañado al pueblo por causa de que no entendieron el mandamiento. El mandamiento decía no asesinarás. Cuando Éxodo dice que si alguien matase, tendría que morir también en él. Por eso en el libro de Corintios menciona que cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre sus ojos. Porque como leen la escritura, a la letra, tratan de hacer la escritura, pero nada más hacen lo que les conviene y no hacen lo recto. Por eso Moisés dijo en el libro de Deuteronomio 15, capítulo 30, verso 15 al 19, él expresa estas palabras. Dice que le dio la mishpah, ¿quién es quién? Le dio la mishpah y los juk. para que no los pudiesen cumplir, para que cuando los quisieran, eso les provocase muerte. Vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 19. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh, Bahá'í, y tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh, Bahá'í, y tu Elohim, te bendiga en la tierra de la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y no los sirves, yo declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais a entrar, para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y hace mención acerca de ese versículo 15: mira, yo he puesto delante de ti, porque se lo dio en la Torah, la Mishpat, que le había puesto en delante de ellos, al practicarla, en vez de darles vida, les producía muerte. En otras palabras, el mandamiento te dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Mishpat decía: si alguien mataba, tendría que ser muerto a pedradas. Entonces, si alguien mataba, tenía... Esto no coincide con el mandamiento. Por eso la gente, cuando lee la escritura acerca de la Mishpat y lo que es la Mishpat, el mandamiento y la palabra que fue traducida Mishpat como ley, no la pudieron comprender. Debieron de haber practicado la Mishpat, que era para muerte. Por eso Moisés les dice: mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra en la cual para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no la oyeres, ya te dejarás extraviar y te dejarás inclinar a dioses ajenos si le sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, y los llama para que ellos hagan este tipo de cosas, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Le dice que escoja la vida para que viva tú y tu descendencia, amando a Elohim, tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, por la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, si en el capítulo 17 del libro del Éxodo les juró en su ira que no entrarían en su menuja, por lógica, entonces en el capítulo 20 y el capítulo 21 no les iba a ayudar y no les iba a servir, sino que lo que les dio no era grato para ellos, ya que el mandamiento decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el prójimo había cometido una falta, le dice el mandamiento: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si ellos no entendieron el mandamiento, entonces ¿para qué servía la Mishpat? Porque decía ahí que si se peleaban dos hombres, no había ningún problema. Y le he puesto ahí para error. Ese es el velo que tiene el pueblo de Israel, o ese era el pueblo que tuvo el pueblo judío, que no leyendo, no entendieron acerca de la diferencia entre lo que había hecho, de lo que había en el estatuto, en el decreto, que fue traducido como Mishpat. Creo que es de la traducción de la Mishpat, o fue traducido como ley. La Mishpat nunca benefició al pueblo, antes trajo muerte sobre el pueblo. Levítico capítulo 19, versículo 18 y 17 y 18, por favor. no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehovah, mis estatutos guardarás. Entonces el verso 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de... Entonces, no es quedarse callado, pero hay que ir a hablar con él, es hablar, es decir, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de lo que está diciendo, el mandamiento nos enseña a no vengarnos, a no tener ningún conflicto en contra de ellos. En el libro de Éxodo, capítulo 21, nuevamente lo vamos a citar, capítulo 21, versículo 12, dice algo contrario a lo que dice el mandamiento. Esto es lo que es el velo que se les pone. Cualquiera que lee esto no comprende lo que dice la Escritura. Porque decimos los que leemos la Escritura, Elohim nos ha llamado para ser pueblo. Nos ha llamado para ser un pueblo y quiere que obedezcamos su palabra. Pero cuando nosotros estamos claros en decir, hay que guardar su palabra, cometemos el error de que cuando decimos hay que obedecer su palabra y pensamos que todo el libro es su palabra, entonces cometemos un grave error. No todo es su palabra. La mayor parte de esto se conoce como la ley de Moisés, no la ley de lo... Verso 12, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Esto va contrario al mandamiento, esto es en contra de los mandamientos. Porque este está enseñando lo contrario. Este es el velo que dice en el libro de Corintios, la segunda carta de los Corintios 3, verso 14 y 15. Cuando se lea a Moisés, el velo está puesto, porque ellos están obedeciendo al Poderoso, pero obedecen más la maldad que el bien. Por eso le dijo, he puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge pues el bien para que vivas y la bendición. Entonces eso es lo que no entendió Israel. Esto fue puesto por causa de su pecado, porque en el 17 es ahí donde le juró, no entrarán en su reposo. Y como no iban a entrar en su reposo, le juró en su ira que no entrarían. Y ve en el libro 21 del Éxodo, las cosas que les propuso como algo que tendrían que meditar. Esto era contrario, esto es el velo que leen los hijos de Israel. Esto sería un velo también para nosotros si no lo entendiéramos. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Así como entonces estamos leyendo, vemos que el mandamiento se antepone a la Mishpat, porque en el capítulo 21 estaba la Mishpat, que era contraria. Por eso en el capítulo 21... y en el capítulo 20, lo que fue puesto no fue con la intención de bendecir al pueblo y que trajera bendición al pueblo. Les había puesto un, hasta como dice el libro de Ezequiel, una enseñanza, en vez de que le trajera vida, le iba a traer muerte. Por eso el profeta Ezequiel mencionaba, por eso yo también les di ordenanzas no buenas. Cuando dice que le di ordenanzas no buenas, ahí encontramos que ahí estaba el mal. Ezequiel 20, versículo 25. Esta que leímos ahorita en el verso 12 de Éxodo 21, verso 12, esta es la enseñanza va mal. Leámoslo. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Ahí les voy a pegar lo que dice en el hebreo. Dice que les dio Jukim. La palabra Jukim está traducida en estatuto. Dice que les dio estatutos y les dio decretos que nosotros no son como mencionar. ¿Cómo les podría decir? Le dio una enseñanza que en el Pad, lo mismo que dice allá en Éxodo, capítulo 21. Esta palabra que aparece en Ezequiel, capítulo 20, se llama Mishpat. Ya la checaron ustedes, ahí la pueden checar en el de Word, nada más que les voy a pegar el verdadero de hebreo que está ahí. Nada más que me confundí aquí. Dice Umishpatim, que está ahí traducido como decreto. Por eso el versículo acerca de esto menciona que le dio leyes que no eran buenas, o bueno, vuelvo a repetir, dependiendo la versión, voy a pegarles ahorita una versión, la cual menciona que le dio leyes que no eran buenas. ¿Cómo entendemos que no eran buenas? Pues no eran buenas, porque es lo que fue traducido en el hebreo que está ahí en Éxodo 21, que era la Mishpat. La Mishpat que le fue dada no era buena, pero ellos escogieron la Mishpat antes del mandamiento. Acordémonos de una de las enseñanzas del maestro, era amar al prójimo como uno mismo. Y ellos fue reclamado en todo momento porque le querían matar. Y eso los hacía transgresores de la Torah y no habían entendido. Por eso Mashiach en muchas ocasiones les llamó la atención. Ustedes procuran matarme. Juan capítulo 7, verso 19. No dio Moshe la ley, sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? Ahora, dice, ¿por qué procuráis matarme? Capítulo 8, verso 37. De Juan también. Sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Sois de vuestro... perdón, respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme, a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, cuando empezamos a observar, esto le querían matar. Y en constante, él le enseñaba al pueblo, y las enseñanzas que le daba al pueblo, les decía, Moisés os dio la Torah, y ninguno de ustedes guarda la Torah, porque procuráis matarme. Estas eran las cosas que el pueblo no entendía, que el mandamiento decía, no asesinarás, y no lo entendía porque tenían un velo, porque la Torah mencionaba que al blasfemo, al mentiroso, tendrían que hacer morir. Y ellos se apegaron más acerca de lo que decía la Mishpat o el Hukim antes que el mandamiento. El mandamiento era certero, era seguro, porque el mandamiento describía que no había de asesinarse. Pero ellos no comprendían acerca de estas cosas. En este capítulo nos muestra una forma de pensamiento que tenía la nación de Israel y la nación judía. Nada sirve entender la escritura, practicar lo correcto. Por eso muchas veces encontramos el error, encontramos la falta, encontramos toda clase de equivocaciones acerca de lo que está escrito en la Torah. La Torah nos enseña a vivir una vida justa, nos enseña a amar a nuestro prójimo. Pero cuando nosotros en nuestro corazón no aprendemos a amar a aquellos a los cuales ha traído el Poderoso, entonces quiere decir que cometemos muchos errores. Cometemos muchos errores porque no es cuestión de decir yo tengo fe. De nada le sirve al hombre tener fe y no poner por obra lo que está escrito. Necesitamos todos aquellos que hemos venido a ser llamados para ser parte de un pueblo, para ser parte del pueblo de Elohim, no necesitamos de conocimiento solamente. Es importante y es casi único el tener el conocimiento, sí. Como tal es importante y debemos de obtener el conocimiento de las escrituras. Lo que no podemos es estar sin guardar ni entender los mandamientos. Porque muchos tenían la Torah, como describe Juan capítulo 7. Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes hace porque procuran matarme. Cualquiera que entonces que no entienda acerca de lo importante que es el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Muchas veces podremos estar pensando que realmente es poderoso, pero de nada sirve decir somos pueblo de poderoso cuando no se observa realmente la profundidad del mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hacéis excepción de personas, cometéis pecado, porque se ha infringido la Torá, porque el mandamiento es claro y entendido. Hay que aprender a amar, no nada más que me ama, sino a aquellos que no nos aman. Hay que aprenderlos a amar. Entonces, a las enseñanzas del poderoso, él busca un pueblo sabio, como describe Hebreos 4:1 al 2. Temamos pues que quedando una promesa de esposo, parezca alguno de vosotros apartado. Porque a nosotros también se nos ha enseñado, igual que a ellos. Mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Esa fe, que no es la que igual que se le enseñó a Abraham, que no es aquella que se le enseñó a Noé, porque a Noé se le mandó a hacer el arca. Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham se le dijo que por la fe iba a sacrificar a su hijo. A nosotros no se nos ha enviado a sacrificar un hijo, no se nos ha enviado a hacer un arca. Se nos ha enviado sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amemos al prójimo, amados los unos a los otros. Nos ha enseñado a modificar nuestra forma de vida. Si alguien te abofetea en tu derecha, ponle también la otra. Si lees cuando una persona, cuando le habla a una persona y no entiende que la persona quiso ofenderlo, pero sin embargo lo tomamos a una ofensa. Y esa ofensa que la tomamos como ofensa, hace que me moleste y me enoje. Ese tipo de cosas son las que ir cambiando. Hay que ir cambiando ese tipo de cosas. Porque ese tipo de cosas son las que vienen del Padre. El Padre espera que la fe nos mueva al amor, nos mueva a ser sometidos a esa enseñanza que durante miles de años se ha dado y que el pueblo no ha querido cambiar su forma de vida. ¿He de odiar a mi enemigo? No, porque voy a odiar a mi enemigo. El Mashiach nos enseña, amaos los unos a los otros, amar a tu enemigo, bendecir al que te maldice. Encontramos una enseñanza totalmente diferente a lo que dice la Mishpat. La Mishpat, esa Mishpat que fueron dadas después de los mandamientos, no fue dada por algo positivo al pueblo. Un engaño que se puso en las escrituras para que el pueblo no entendiese lo que estaba escrito. Hemos visto versículos como el profeta Ezequiel, Jeremías, en el cual engañó a su pueblo, y lo engañó porque no quiso poner atención en lo que estaba escrito. Qué lastimoso es para todos aquellos que leyendo la Torá, como dice la carta a los Corintios, capítulo 3, versos 14 y 15, muchos cuando leen a Moisés, el velo sigue puesto, pero si ellos se convierten al Mashiach, el velo se quitará, y entendemos que el velo se va a quitar, ¿por qué? Porque hemos entendido que el mandamiento se antepone a la Mishpat. El mandamiento se antepone a la Mishpat. Y se antepone a la Mishpat porque la Mishpat es contraria al Padre. La Mishpat, como dice ahí el libro de Ezequiel, yo les puse esos mandamientos, les puse esos decretos, les puse estas enseñanzas para que se perdieran, para que obtuvieran la muerte. Por eso dice ahí el verso 25 de Ezequiel 20, por eso yo también les di ordenanzas, juquín, no buenas, y no eran buenas porque eran contrario al mandamiento. Iba a obtener muerte todo aquel que las viera, no buenas, y de derechos, que es mishpat, por los cuales no viviere. Y por lógica, el pueblo empezó a practicar la mishpat y empezó a practicar los juquín. Esos juquín y esa mishpat que no les iba a traer vida, al contrario, les iba a traer muerte. Cuando encontramos a la multitud de religiosos a nivel mundial, por eso la gente dice sí a la Torá y otro dice no a la Torá. Y resulta que ni uno ni otro está bien, porque lo verdadero y lo exacto es obedecer la Torá en los mandamientos y obedecer al poderoso en todos esos mandamientos que están descritos. Si esos mandamientos los llevamos al pie de la letra como está escrito, no necesitamos del juquín y de la mishpat para obtener la vida. Qué difícil es para aquellos cuando leen los libros y no se dan cuenta que la Torá no nada más tiene los juquín, los mishpat, tiene los mishmeret, tiene la misma o los mismos, y no se da cuenta que detrás de todas estas hay una gran cantidad de enseñanzas que son así difíciles a veces de comprender acerca de lo que el poderoso quiere que realmente su pueblo practique. Él lo dijo, está escrito en sus profetas, se los di para muerte, no se los di para bien. El Señor ha engañado a su pueblo, sí, en ocasiones lo engañó, pero él nunca se ha negado a lo que el pueblo ha pedido. Lot es sacado de adentro de Sodoma y Gomorra y le dice, entonces de acuerdo a lo que él había hecho a su pueblo, lo había engañado, le había puesto todas estas cosas por causa de que no había entendido acerca del mandamiento, porque él fue enseñado igual que nosotros, con la misma fe, con la misma emuná, con el mismo evangelio, y ellos no quisieron entender ni poner por obra lo que se les había ordenado. De la misma manera nosotros somos enseñados, y si la fe, como dice el libro de Jacob o Santiago, ni a cambiar nuestra vida, no hay obras en la fe, de nada sirve. Mira, yo tengo fe, tú tienes obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mí. El practicar y el vivir es obedeciendo el mandamiento del Padre, obedeciendo la enseñanza del Padre. Una de las reglamentaciones, cada una de las enseñanzas que están en el lado positivo hacia el prójimo, eso es lo que tenemos que practicar. Hacer derecho al huérfano y a la viuda. La escritura siempre ha enseñado que hay alguien que es más importante que otros. La viuda y el huérfano siempre tienen que estar dentro de nosotros. Ayudar a aquellos que no tienen esa posibilidad de un marido que provea el alimento. Nosotros debemos de proveerle, sobre todo a los domésticos, del conocimiento, y cuando se puede ayudar a otros, también poder ayudar a otros. Pero si no se tiene, entonces primero hay que hacerlo con los domésticos de la casa, los que están guardando los mandamientos. Por eso nosotros observamos que esta forma del mandamiento, la Mishpat y el Hukim, le fue puesto al pueblo para muerte. No fue una cosa buena, y no fue buena, por eso se los puso. Porque dijo, no entrarán en la Menujá, se los juró, no van a entrar. Y cuando se los juró que no iban a entrar, fue porque ya lo habían tentado, ya lo habían, las últimas palabras que ellos dijeron, está el Ojín entre nosotros, sí o no. Se llenó de ira el Señor y les juró, como juró el Señor en su ira, no entrarán en mi reposo. Pero vemos que todo el tiempo guardaron el Shabbat, y guardaron el Shabbat y lo pudieron guardar, pero nunca lo pudieron santificar. Nunca pudieron encontrar la enseñanza de la Menujá. Nunca pudieron vivir en el Ruach como lo vive hoy en día todos aquellos que han creído en Mashiach. Cuando nosotros nos allegamos a Mashiach, es ahí donde hacemos la diferencia. Porque Él es el que hace la casa. Él es el que edificó la casa, como le dijo el Señor a David. Uno de tu descendencia edificará la casa a mi nombre. Y será eternamente y para siempre. No fue Salomón, y no podía ser Salomón, sin embargo Salomón la hizo. Por eso nos describe la escritura que en Mashiach nos hace entender que esa casa es dada por él. Como lo describe ahí en el libro de Hebreos, capítulo 3, y también nos lo describe en la carta a los Corintios, que hemos visto hace rato. Por eso la nación judía, la nación israelí, son los creyentes en el Mesías, han estado perturbados acerca de esto. Sabe bien que hay que practicar algo y hay que obedecer los mandamientos. Pero el cristiano dice, no, el Shabbat era para los judíos. Nosotros somos del domingo. Y el otro dice, no, el Shabbat es el importante. Y si guardan el Shabbat, entonces ¿por qué los destruyó? Si el judío ha guardado durante miles de años y el israelita guardó los mandamientos, ¿por qué fueron destruidos? ¿Por qué fueron aniquilados? ¿Por qué fueron desterrados? ¿Por qué la nación judía fue esparcida? Y encontramos que todos estos errores, todas estas fallas, la provocó el mismo pueblo por no obedecer los mandamientos, por no tener la observancia de sus mandamientos, no haber podido amar a su prójimo como a sí mismo, porque antes aplicaron el ojo por ojo y diente por diente, aplicaron una gran cantidad de enseñanzas que eran contrarias al mandamiento. Entonces el Señor juró en su ira, no van a entrar a la Menujá, y no entrarían anuncian en el capítulo 17 y en el capítulo 10 mandamiento, y en el capítulo 11 les da parte de las leyes. Es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta la gravedad del asunto, cuando dice el profeta Ezequiel, le di Jukim y le di Mishpat, no buenos, para que no vivieran. Porque el pueblo prefería hacer lo malo antes que lo bueno, porque el mandamiento dijo, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, no te vengarás tú mismo, como a ti mismo. Si eso decía la Mishpat, el mandamiento, ¿por qué entonces la Mishpat decía algo contrario? La Mishpat describe claramente que esto les iba a producir la muerte, porque dice que si alguien mataba tendría que ser muerto también él. Dice que dos hombres peleando hacían abortar a una mujer. Mientras no hubiera muerte no había problema. Si había muerte, entonces nada más se pagaba de acuerdo al daño, el ojo por ojo, el diente. Encontramos que dos personas estaban peleando, dice la Mishpat. En Éxodo 21, versículo 20 en adelante, era más fácil pegarle a un siervo de forma de dejarlo lastimado para que muriera dos o tres días después y no matarlo en el instante, porque si lo mataba en el instante, entonces su muerte tendría que haber castigo para él, no era de muerte, nada más castigo. Pero si al siervo le tumbaba un diente y al volarle el diente o le lastimaba un ojo, le tortaría un ojo, como dice, le dejarás libre. Al amo le convenía mejor matarlo con una buena golpiza y después de dos o tres días que muriera, antes de dejarlo en libertad. Es ahí donde encontramos que esta Mishpat nunca pudo haber sido buena, porque la Escritura nunca señala que era algo positivo. Antes el profeta Ezequiel menciona, les di todo esto, que era malo, para muerte, porque a los ojos del poderoso todo lo que estaban haciendo, porque lo habían tentado, porque lo habían hecho enojar, lo habían hecho llenarse de ira, se los juró, no van a entrar a la menujá, y no les permitió entrar. El libro de Números nos describe que esto, por causa de todas sus maldades y sus pecados, Moisés tuvo que abogar por el pueblo. Si no hubiese abogado por el pueblo, hubieran muerto como si hubiese sido un solo hombre. A Moisés lo iba a quitar y lo pondría en otra nación más fuerte y más poderosa que él. Que si estaba harto de Israel, estaba harto. Gracias a Moisés. Gracias a Moisés, el pueblo no fue destruido. Y no fue destruido porque realmente él abogó por el pueblo. Libro de Números, capítulo 14, versículo sería desde el 10 al versículo 12, por favor, primero. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Adonai se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Adonai dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Lo iba a destruir, sí. Le iba a dar muerte, sí. ¿Qué de mortandad? Lo destruiré a ti y te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés aboga por él y dijo, es cierto, no lo mataré a todo el pueblo. Y tiene el perdón por causa de que Moisés hizo la por el pueblo. La kafara es la expiación. Pidió perdón por el pueblo. En el libro del Salmo dice que mientras los mataba, se arrepentían y le buscaban, pero le lisonjeaban con la boca. Era un pueblo que veía la muerte y decía, Señor, y lo lisonjeaban porque nada más era mentira lo que le decía. Así describe el Salmo. Mató a los hombres más robustos, se lisonjearon, pero nunca despertó todo su enojo, porque no los desconsumió en un instante. Y Moisés le dice al pueblo cuando le dijo, te pondré sobre un pueblo más fuerte y más numeroso que este. Hoy en día la nación judía y la nación israelí, hoy no estando la nación israelí y sí la nación judía, pero en aquellos la nación israelí pensaba que era el pueblo escogido. De nada le sirve al pueblo ser escogido si no guarda uno de sus mandamientos. De nada nos sirve ser parte de la nación a nosotros si no guarda mandamientos. Versículo 13, mi hermano, hasta el versículo 22, por favor. Pero Moisés respondió a Adonai. ¿Lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra. los cuales han oído que tú, oh Adonai, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Adonai, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Adonai meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Adonai, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Adonai dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y dice que no habían oído su voz, no habían querido escucharlo. Dijo que no los iba a destruir, gran compasión. Usó de esa gloria que menciona la Escritura. Usó de esa gran benevolencia acerca de su pueblo y le dijo que no te destruiré, no te aniquilaré ni te consumiré del todo. Dice, ya 10 veces me han robado. Verso 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, estado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, cuando hubo en el otro espíritu de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró a su simiente y le recibirá en heredad. El amalecita y el cananeo que habitan en el valle, volveos mañana, partíos al desierto de camino del mar Bermejo. Yo bajé y a Aarón diciendo, voy a invitarte que ahora lean, por favor, del versículo 28 al versículo 34. Ese sería su castigo hasta que murieran todos, porque no iba a permitir que ninguno de los que habían salido entraran a la tierra por causa de toda esa maldad, por causa de todo ese pecado. Pero si Moisés no hubiese pedido por el pueblo, otra hubiese sido la historia de la casa de Israel. Otra hubiese sido la historia acerca de la casa de Israel, y estaríamos a lo mejor de la casa de los edomitas cercano, y el pueblo que se sujetaba más que el pueblo de Israel. Ese era el pueblo más cercano que tenía por costumbre obedecer los mandamientos del pueblo. De acuerdo entonces a ello, en versículo 28 al 34. Diles, vivo yo, dice Adonai, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a José, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces este era su castigo del pueblo, ese iba a ser su castigo y ese iba a ser su recompensa, por cuanto no habían podido poner por obra la emuná, por cuanto no habían comprendido acerca de la gran amor que debieron de haberle tenido a Moshe, a Aarón, a Josué, a todos aquellos varones que aprendieron a amarlos. El Poderoso no permitió que pusieran una mano encima porque los iban a matar en ese momento. Dice que cayeron al suelo y dice que doblaron Mesías en el versículo, lean ahora el capítulo 14, versículo 7 al versículo 10. No tuvieron esa compasión, no tuvieron ese amor por ellos, y por eso se llenó de ira, y dice que bajó su gloria, se mostró en la tienda, y al mostrarse esa gloria en la tienda, los hijos de Israel no le pusieron las manos encima a ellos. Capítulo 14, versículo 7 al versículo 10, por favor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Adonai se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Adonai, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Adonai se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Si él no se hubiese aparecido, hubiesen apedreado y les hubieran dado muerte. ¿No está escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Dónde estaba el amor que les estaba pidiendo? Nunca el pueblo alcanza a comprender todas las cosas que el Padre pide. Por eso, al hacer acepción de personas, se transgrede la Torá. Y cuando hacemos la acepción de personas y no entendemos acerca de lo que el Padre está pidiendo, se morirán, serán destruidos, no les dejará entrar en su menujá, no les dejará entrar en ese reposo por causa de todos sus pecados. Eso es nuevo, eso es de aquí del libro de Éxodo, o en el tiempo de Moisés para acá, eso sucedió desde el Génesis. Él juró desde el Génesis que no entrarían en su reposo, y hoy en día se sigue citando lo mismo. Si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Masa y en Meriba. Si no oyeres hoy su voz, y no pusieres por obra sus mandamientos, serás muerto. Porque jura el Señor, porque desde los tiempos del Génesis, que no entrarían en su reposo, aún acabadas las obras desde la fundación. Lamentablemente, para esto, tuvo que desaparecer la nación de Israel, él como gran nación. También el pueblo judío tuvo que desaparecer. Ya no se dan cuenta que no es cuestión de guardar Shabbat, es el día séptimo. Es cuestión de santificar el día, es cuestión de entender su palabra, porque esa fe que hemos adquirido, ese conocimiento, tenemos que ponerlo por obra, practicarlo. Debe de haber obra. Si no hay obra, vendrá el día postrero en el cual juró el Señor. La promesa está: no entrarán en su reposo. Pasados 6,000 años todavía, hoy en día se sigue diciendo lo mismo. Su voz: no endurezcáis vuestros corazones. A él lo provocaron, lo llenaron de ira. El Señor no perdonó ni perdonará a nadie de los que estamos aquí si no aprendemos a amar al prójimo como a uno mismo. Está escrito, está decretado. Capítulo, versículo 1 al versículo 4, dice que esto viene desde la fundación del mundo. Y si está desde la fundación del mundo, esta promesa nos ha mostrado en toda su historia. El pueblo hebreo ha sido destruido otra vez, porque no hemos querido practicar sus mandamientos. Como hace rato lo veíamos, el Shabbat no es cuestión de guardar Shabbat, es cuestión de saber cómo se guarda el Shabbat. Porque si nosotros entramos a una sinagoga judía, hacen el Shabbat de una manera diferente como lo hace el caraíta, el askenachi, el sefardí, el ortodoxo. Cada quien hace el Shabbat diferente. Aunque son judíos, aunque tienen la esencia del conocimiento de la Torah, lo hacen diferente. Si entramos a una sinagoga mesiánica, y si hay 20 grupos diferentes, los 20 grupos diferentes Shabbat de una manera diferente. Y si entramos a comunidades que guardan el Shabbat del mundo cristiano, esos grupos también hacen el Shabbat de una manera diferente. Cuando la Escritura nos describe claramente cómo es que se trata el día del Shabbat, y está escrito a través de los tiempos, que no hay otra forma, sino la única forma es esa, la cual hemos visto desde hace rato, que no hay otra forma de guardar el día de Shabbat, sino de esa forma, de esta manera. Debe de haber el Uná, debe de haber la fe, debe de haber obras en la fe, de lo contrario, no sirve de nada todo esto. Hebreos capítulo 4, verso 1 al versículo 4. Esto fue jurado desde la fundación del mundo. No entraremos a la menujá. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrará Menujá. Acordémonos que aquí no debe de ser escrita la palabra Shabbat. No entrarán en la Menujá. Aún acabadas las obras suyas, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras. Y dice como desde que estaban acabadas todas sus obras desde la fundación del mundo. En el verso 2 dice, en el verso 3, perdón, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aun que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Si estaban acabadas sus obras desde la fundación del mundo, dijo ahí, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aún acabadas las obras suyas desde la fundación del mundo. No hay otra forma en la cual no podamos nosotros describir y entender que esto es lo que necesitamos todos, someternos a la voluntad de Él y guardando sus mandamientos. Porque de acuerdo a ello, no todos queremos someternos a esa necesidad que tenemos todos para poder obtener la vida. Mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído, hay que entender que amar al prójimo mismo no consiste nada más en decirlo, sino en llevarlo a la obra, a la práctica. Considerémonos como aquel hermano débil en la fe, el cual le es ocasión un plato de carne, si le es ocasión de caer, no lo voy a comer delante de él para que no caiga. Y estamos hablando de algo muy insípido, de algo muy, pero no tiene razón para aquellos que lo están viendo, que lo están escuchando. No tiene razón, porque ¿cómo es posible que sea pecado comer carne, dirá alguno? ¿O cómo será pecado, dirá alguno, ver televisión? Pero si aquel es ocasión de caer, las cosas que vas a hacer, hazlo por amor a él, y no lo hagas por amor de la palabra. No seas celoso en la palabra, porque como está escrito en Romanos, el Señor también murió por él y por el flaco. Él ya lo aceptó en su flaqueza. Entonces, si él ya lo aceptó en su flaqueza, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano por cosas tan insignificantes como esta? Meditemos entonces acerca de qué es amar al prójimo como a uno mismo. Porque si no entendemos el concepto acerca de todo lo que es poderoso, mostrado a través de la historia, a través de la palabra, que muchos fueron contaminados por el mismo libro de la Torá, porque pensaban que estaban bien al practicarla. Y al pensar que estaban bien en practicarla, lo único que pasó fue la muerte. Pero eso pasa con todo el indocto inconstante que torce las Escrituras para perdición de sí mismo. Mas para aquellos que escudriñan, que están meditando en su palabra de día y de noche, y le piden ayuda a aquel que le ha llamado de entre los muertos para su vida para su vida eterna, nosotros nos humillamos delante de Él haciendo los ayunos y oración para que nos permita ver su palabra. Tengamos pues entonces amor, pero amor no nada más de la boca, sino amor realmente meditando en cada una de las cosas que le decimos a un siervo del Poderoso, y no pongamos tropiezo, porque si ponemos tropiezo en alguno de ellos, entonces consideremos que el Padre no perdonará ese tipo de tropiezo. Consideremos entonces acerca de lo que dice la Escritura, como lo dice la carta a los Corintios. Si nosotros vemos la carta a los Corintios, dice, ¿por qué no sufrís el agravio? Porque no sufrís ser defraudados, pero no queremos ser de esos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 6, creo que si no mal recuerdo está bien. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Por eso menciona aquí, y hace la mención acerca de este tipo de cosas. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto las cosas de esta vida, cuanto más las cosas de esta vida? Pues tenéis juicios, si tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Keila o en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, esto ante los. Así que ya, por cierto, es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más el bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el y defraudáis, y esto a los hermanos. Hay que entender, hay que aprender a sufrir a veces el agravio, aún así sea de un hermano. Perdona las ofensas. El agravio no es igual al pecado. No confundamos, el pecado no puede ser perdonado. Así, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim o de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim? Esto eras alguno de vosotros, esto eras, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Creo que debe quedar más que entendido acerca de las enseñanzas del Padre. Aprender a amar los unos a los otros. Deberíamos de sufrir este tipo de cosas y pasar por alto algún comentario. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces cumpliendo bien la Torah. No hagas excepción de personas. No nada más al hermano que amas, vas a tratar bien. También hay que aprender a amar a los que no hemos podido aprender a amar. Aquel que a lo mejor no me llama la atención porque a lo mejor nunca habla. siempre está callado. Aprendamos a aprender a amar a aquel que no ha escuchado, no ha oído, mi hermano, aquel que casi no habla. Hay que aprender a amarlo. Hay que aprender a tener tolerancia los unos a los otros, porque de lo contrario, si no tenemos tolerancia, tenemos un problema. Hay que tener esa cordura y esa paciencia y esa tolerancia. Hay que ir comprendiendo acerca de lo que el Padre quiere que realmente hagamos. Acordémonos que también nosotros se nos ha enseñado igual que ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no la mezclaron por fe. Si realmente somos creyentes en el antiguo Abraham, practiquemos la que Abraham dijo y hizo. Como dijo el Mashías, si fueras hijo de las obras de Abraham harías, mas procurar matarme, hombre que os ha hablado la verdad. No tiene nada que ver si somos descendientes o no descendientes de Abraham. Está en el comportamiento de la fe que obramos y practicamos cuando lo hemos conocido. Porque si Israel fue confundido, ahora ustedes no han sido confundidos. Porque se han fijado que realmente la ley que había sido dada, esa mishpat que había sido dada, no la enseñamos nosotros entre el pueblo, porque esto siempre le ha sido dañoso al pueblo. Porque el Mesías nos ha enseñado, nos ha mostrado su luz, nos ha mostrado su rostro, y ha querido que todos nosotros entendamos que esa mishpat no había sido puesta para el justo, sino para el injusto, para aquel que no había meditado estaban escritas. Esa mishpat había sido puesta para confundir al pueblo. Y si aún así nosotros hoy en día, teniendo este conocimiento, sabiendo que el Padre está pidiendo una modificación en nuestra vida, y no lo hacemos, ¿quién cree que llevará mayor castigo? No juzguemos a la ligera. Israel se equivocó. Israel cometió muchas faltas y por eso fue destruido, fue aniquilado. Tampoco nosotros cometamos el mismo error que cometieron, porque de la manera que ellos murieron, también ustedes perecieron. Igual que yo, si no guardamos sus mandamientos. Nadie está librado de la ira de él. Nadie se podrá librar porque juró en su ira que no entra en Menujá. Y eso está decretado y está descrito desde los tiempos del Génesis, los cuales nos muestra que cualquiera que no se esmere a practicar la fe no podrá levantar los muertos. Todos los que se acercan a este Elohim deben de creer que él existe y que le hay. Como lo dice Hebreos, no podemos nosotros seguir en este camino de ignorancia. Ya no es posible que sigamos en él. Hebreos 6, capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido de Elohim, acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que la había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, tienda con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad, fundamento cuyo arquitecto y constructor es Elohim. A nosotros no se nos ha pedido que salgamos de esa tierra, de una tierra para otra. A nosotros no se nos ha pedido que hagamos un arca, que es parte de la fe de ellos. A nosotros se nos ha enseñado a amar al prójimo, como a ellos también. Y se nos ha enseñado que si no aprendemos a amar al prójimo, ¿cómo podremos amar a aquel que no vemos? Imposible es que nos podamos acercar a él, porque dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si entonces no aprendemos a amar a Elohim, entonces estamos cometiendo un error muy grave. Estamos cometiendo un error gravísimo, porque no hemos aprendido que el amor es la base de toda nuestra creencia y la base de aprendido. Lo describe Timoteo, lo describe Juan, lo describe el libro de Gálatas, lo describe una multitud de libros como Corintios, los cuales nos enseñan que el amor es la base para poder llegar al conocimiento de la verdad del Todopoderoso. Amarás al Señor tu Elohim de todas las fuerzas de tu alma y de tu... y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la fe que nos es enseñada no la practicamos, entonces ciertamente pereceremos por cuanto no hemos puesto atención a las cosas que el Poderoso nos ha pedido. Mis hermanos, en este día hemos venido a estudiar un poquito acerca de lo que estaba escrito acerca de la Mishpat. Espero que todos los que estamos aquí, mis hermanos, meditemos acerca de cada una de estas cosas y que meditemos acerca de cada una de estas cosas que el Padre ha pedido. Este es el mandamiento que hemos aprendido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No abarca un mandamiento, abarca una forma de vida, abarca toda una forma de enseñanza. Todo que nos ha sido pedido es para que podamos alcanzar las promesas de la vida eterna. Seamos un pueblo único y singular entre todos los pueblos. Él no espera que nosotros no nos movamos para hacer la fe, para obrar la fe. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que busquemos a Él su enseñanza y posteriormente que practiquemos la enseñanza. Tenemos ejemplo para tener temor. Temamos pues, como dice Hebreos, que quedando la promesa de entrar en ese reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Más de 600,000 hombres salieron de la tierra de Egipto y solamente 2 entraron a la tierra de Canaán. Si alguien quiere tener una muestra como este botón para poder creer que no estamos en un lugar fácil y no hemos meditado del amor, y si no meditamos acerca de todas las cosas que hizo Israel por las cuales se airó contra de ellos, qué lastimoso va a ser para cada uno de nosotros de haber aprendido el conocimiento de la verdad, porque también Israel conoció esta verdad. Tuvo uno de los grandes líderes, que es amado por millones de hombres en la tierra, a Moisés, el que escribió el libro de la Torá, y lo aman, que quieren muchos de estos miles guardar la Torá, pero no entienden cómo guardarla, porque no pueden. Nosotros hemos entendido que no todo lo que está escrito es para la honra y la gloria del Padre. Ha estado escrito para confusión de su pueblo. Aún hasta el día de hoy, cuando el velo está puesto sobre los ojos de ellos. Mas cuando se convirtieran al Mashiach, él quitará. Porque donde está el espíritu de Elohim, allí hay libertad. Si queremos alcanzar esa libertad, aprendamos a guardar los mandamientos. Que no se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como una cosa tan simple y sencilla como hablar de un mandamiento, sino estar en cada una de estas personas que están enfrente de mí, no enojarme, no llenarme de ira, no molestándolas, aprendiendo a tolerar sus errores, aprender a tolerar cada una de inquietudes. Hay que aprender a perdonar. Si no aprendemos esto, seremos destruidos, así como Israel fue destruido. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde en este día, que realmente el Padre nos enseñe a andar en sus caminos y guardando sus mandamientos. Hemos aprendido lo que Israel no aprendió, que hubo cosas que estuvieron escritas para muerte, que hubo enseñanzas que estuvieron ahí para engaño de su pueblo, y no lo entendieron porque no quisieron poner su mirada en las Escrituras, porque no las escudriñaron. Meditemos en esto cada día que estemos sobre esta tierra, para que realmente nos pueda llamar que somos su pueblo, y nosotros le digamos, tú eres nuestro Elohim, porque así está escrito en la promesa. Haré un pacto entre mí y ti, y serás padre de multitudes de naciones. Nosotros, como esa parte de multitudes de naciones, tenemos un pacto con Él guardando sus mandamientos. Ese mandamiento, realmente como está escrito, yo seré su Dios y tú serás mi pueblo, y te daré la tierra por herencia, y esa tierra podremos adquirir guardando sus mandamientos. Tenemos una tarea en la cual necesitamos de meditación día y noche para que el Poderoso no nos destruya, para que destruya como destruyó a su pueblo Israel. A veces pensamos que Israel es tan perverso y no nos hemos fijado que somos semejante a él. no guardamos sus mandamientos de tal como lo han mandado desde los tiempos antiguos. Cada quien hace su voluntad y cada quien hace lo que mejor le parece. Mis hermanos, que nos ha permitido hoy en día comprender lo que está escrito en los libros de los profetas, nos ha permitido comprender la multitud de que están ahí, nos ha permitido saber que lo que había sido escrito en la antigüedad no era para bien, sino era para, como lo describe en el libro de Éxodo capítulo 17, cuando les juró en su ira que no entrarían en su menuja. Mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde.